te siento como la primera vez. Y es lo mismo cada vez que vuelvo a ti. Luz de luna que descubre tu perfil, nos da la noche para ser feliz. Cielo hasta